paso, paso y paso. Y sin saber qué pasaba, lo mismo nos unió a ti y a mí. Un camino, calor y una danza, yo quise seguir así. Por tus mares, montañas y selvas me gusta vivir. Abrazarte y hacerte reír, me gusta besarte en la mañana. Respirarte toma fuerza para empezar la jornada, me gusta hacerte el amor. Tú, me gusta hacerte el amor. Y recorrer tu cuerpo bañado en sudor y explotar junto a ti. Y que me diga mi negro que aquí estoy para ti, ay no más para ti. Seguiré. Tu corazón lo quería, lo quiero y lo querré, y aquí sigo y seguiré.